Radio Venda FM. Son las 9:02. Temperatura 27 grados. Radio Venda FM 95.5. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan hoy, este domingo. Estamos en su programa y sin embargo se mueve, estamos en la emisión número 124 y nos da mucho gusto que nos estén sintonizando hoy. Le doy la bienvenida muy cordial a mi compañera Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Judith, muy buenos días y como dices, muy buenos días a todo nuestro auditorio que nos está escuchando este domingo 27, perdón, ando ahí con los días. Y bueno, que se ha levantado temprano, ¿no? Para escucharnos, estar dos horas con nosotros. Y ojalá que estén sintonizando la radio desde muy temprano con la salsa. Y también tenemos a nuestro compañero Eric esta mañana. Muy buenos días, Eric. Hola Diana, muy buenos días. Y hola Judith. Y hola a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Pues quédense con nosotros durante las próximas dos horas. Vamos a tener un enlace con la académica de la UNAM, Ana María Aragonés. Con ella vamos a platicar acerca del impuesto del 2%, pues llamado antipobreza, entre comillas, porque pues genera más pobreza en realidad, y esta reducción del presupuesto federal a la educación. También será una semana muy intensa, porque se tienen varios eventos y movilizaciones, como la Jornada Nacional de Protesta contra las altas tarifas eléctricas, que organiza el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Este acto aquí en Hermosillo se llevará a cabo en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que está ubicada en Juárez y San Luis Potosí, que viene siendo la entrada principal de las oficinas divisionales, ¿no?, de la División Noroeste. Al mismo tiempo va a estar en el resto del país a las 12 del mediodía y pues a fin que sean simultáneos estos actos. Para este caso tendremos un enlace con el señor José Antonio Almazán, quien es coordinador de las clases del movimiento a nivel nacional. Sí, así dices, va muy bien, Diana, va a ser una semana muy intensa. De hecho, el programa de hoy tenemos muchos invitados, ahorita ya llegaron dos de nuestros invitados con nosotros, ahorita los vamos a presentar. Y mañana, por ejemplo, es el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y en cabina vamos a tratar este tema a propósito de ese día y de que en México cada vez es más la embestida que se tiene para nulificar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Así que vamos a hablar de ese tema con Ismene Figueroa, aquí en cabina, y es abogada integrante del colectivo Musas. Así es, Judith, y bueno, también esa semana muchos lamentamos la ratificación vergonzosa, esta por parte de la mayoría del Senado de la República, de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de Justicia de la República. Este personaje, Chávez Chávez, ha sido cuestionado por su, bueno, paso como procurador en el estado de Chihuahua. Y para hablar sobre este tema vamos a tener un enlace con la reconocidísima defensora de los derechos de la mujer, Esther Chávez Cano. Ella es fundadora y directora de Casa Amiga. Bien, y en cabina estará acompañándonos el señor Julio César Márquez, quien es padre del pequeño Yeye y vocero, uno de los voceros del movimiento 5 de junio, que busca la justicia por el fallecimiento de 49 niños a causa de este incendio fue hecho, ¿no?, aquí en Hermosillo Sonora, la guardería ABC. También ya está con nosotros, bueno, ya llegó Julio César con nosotros también, pero aquí está también Isabel Dorado, él es activista del Movimiento por el Parque de Villa de Ceris. Lo tenemos aquí porque nos vienen a anunciar un evento importante que van a tener esta semana. Es muy interesante lo que ellos están haciendo. Ellos no han dejado de organizarse junto con otros grupos civiles, ¿no? Y ahorita él nos va a platicar de qué se trata. Más adelante, pues nos vamos a tener más información. Por lo pronto los vamos a dejar con música. Esto es El Escaramujo de Silvio Rodríguez. Es la versión, les vamos a pasar la versión que ustedes la pueden escuchar en YouTube, que interpretó durante el polémico mega concierto por la paz que se realizó hace una semana en la Plaza de la Revolución en Cuba. Y bueno, reunió a más de 1,200,000 personas durante 4 horas ahí en la Plaza de la Revolución y ha generado mucha polémica. Entonces vamos a escuchar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Que gorda como adelgaza, porque una estrella. rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Bueno, ya de regreso aquí en nuestra cabina se encuentra con nosotros el señor Julio César Márquez, quien es uno de los voceros del movimiento 5 de junio. Como ya sabemos, dicho movimiento sigue en pie de lucha exigiendo a las autoridades justicia ejemplar a los responsables del incendio de la guardería ABC en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, y que dejó como resultado 49 niños fallecidos y aproximadamente unos 20 más que se encuentran en recuperación. Buenos días, Julio César. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por abrirnos una vez más el espacio en esta cabina. Bueno, platícanos algunas acciones que se han llevado en estos días y recientemente, ¿no? Esta semana. Bueno, pues mira, te comento que pues derivado de todo lo que hemos estado viviendo, lo injusto, lo parcial que hemos estado viendo, el proceso que se le sigue a las personas responsables, la protección de que han sido objeto por parte de primero de las autoridades encargadas de la investigación, la indiferencia de la PGR y el aval de su honorabilidad por parte de connotadas personalidades aquí de la entidad y de Hermosillo, fue que primero que nada estuvimos un grupo de padres de familia el lunes en la Ciudad de México a llevar a la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México una carta dirigida al Papa Benedicto. Esto se debe a que los arzobispos de mérito y en funciones, Ulises Macías y Carlos Quintero, expidieron una serie de cartas al donde avalan la total honorabilidad de las personas dueñas de la guardería, ¿no? O sea, se involucraron ellos en asuntos que no les competen, porque la iglesia no tendría nada que andar haciendo en asuntos jurídicos, ¿no? Esto pues a nosotros nos causó profundo dolor, porque el día 7 de junio, dos días después de la tragedia, el Papa Benedicto nos envió condolencias por los hechos que ocurrieron dos días antes del 7. Y aquí a lo contrario, los jerarcas de la Iglesia Católica pues se abiertamente se lanzan a proteger o a brindarle su manto protector que les da la investidura que tienen a los dueños de la guardería. Como te comento, enviaron cartas de aval de honorabilidad y pues esto nos llevó a que le enviáramos una carta de Papa Benedicto donde se les solicita que les dé un fuerte extrañamiento, ¿no?, a los arzobispos de aquí de Hermosillo, ¿no? Lo recibimos en la Nunciatura, lo entregamos en la Nunciatura, y estamos esperando que en un lapso de 20 a 30 días tengamos alguna respuesta de parte de su santidad. Bueno, ¿y qué? ¿Ustedes pudieron hablar con alguien ahí de la Nunciatura? Digo, ¿hay posibilidades realmente de que se pueda dar este extrañamiento por parte del Vaticano? Pues mira, tuvimos una recepción bastante fría. Sí, pues sentimos que aquí caemos en lo mismo, la misma clase religiosa se protege, ¿no? Entonces, para empezar, nos dijeron que no estaba el nuncio, que se encontraba fuera del país. No lo sabemos, probablemente sí, pero la persona que nos recibió se identificó como el padre Ramón. No es el del programa, ¿no? No, esperemos. No, pues al menos no contó chistes. Él nos recibió la carta pero por fuera de la anunciatura, o sea, no ni siquiera tuvo la amabilidad de permitir el paso, ¿no? Entonces, sí nos deja un poquito la duda, pero no es el único camino que tenemos para hacerle llegar una carta a su santidad. Vamos a esperar un tiempo prudente, esperando que estas personas realmente pues cumplan con el compromiso que hicieron de hacerle llegar la carta al Papa. Y si no, te digo, 20-30 días, pues tomaremos otras acciones, pero tenemos que tener contacto con él y hacerle saber nuestra inconformidad. Algunas acciones que tienen ya en la agenda, ¿no?, para estos próximos días o ya sobre la próxima marcha. Bueno, sí, mira, nada más para terminar de comentarte, la visita a la Ciudad de México nos llevó a otra cosa, ¿no?, a otro asunto igual o mucho, muy importante. Es una queja administrativa que se visitó el Consejo de la Judicatura Federal y se presentó una queja administrativa contra los jueces que están llevando el asunto de la guardería, que es el juez segundo distrito en el estado de Sonora, el octavo distrito también del estado de Sonora y el décimo de distrito. El juez segundo distrito en amparo en materia penal y el juzgado tercero distrito en amparo en materia penal en el distrito federal, ¿no? Todos estos jueces han sido bastante protectores, ¿no?, contra los dueños de la guardería. Les han concedido toda clase de privilegios. Incluso ellos promovieron amparos en la Ciudad de México, que pues no tendría que ser así porque el asunto está llevando aquí, ¿no? Algunos de ellos, más bien todos, solicitaron un amparo incluso hasta para evitar ser fichados, ¿no? O sea, y todo eso se les está concediendo, ¿no? Entonces, pues igualmente, ante la total parcialidad de los jueces y de otro tipo de irregularidades como aquella famosa fianza irrisoria de 2,000 pesos que se les impuso a los dueños de la guardería, pues nos llevó nos llevó al Consejo de la Judicatura Federal a presentar esta queja administrativa. Allí sí tuvimos un trato bastante, bastante amable, bastante sensible, muy humano. Se tomó nota de todo e incluso estuvo el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no?, allí presente con los papás. Y pues gracias a Dios ahí sí tenemos esperanzas de que se oiga nuestra queja, ¿no? ¿Les comentó algo ustedes, el presidente de la Judicatura, sobre esta queja? Pues mira, lo que se entiende, pues la recibieron, ¿no? Pero sí, lo que se entiende es que hay mucha sensibilidad ahí, ¿no? Ojalá y fuera compartida por todos los jueces. Nosotros no pedimos parcialidad hacia nosotros, pedimos imparcialidad, ¿no? Que el asunto jurídico se lleve, pues, como marca la ley, ¿no? Apegado a estricto derecho, como diría algún jurista, ¿no? Y es lo que pedimos, pero pues evidentemente aquí no ha sido de esta forma, ¿no? Estamos peleando todos los días, no solo contra el dolor que tenemos nosotros en nuestros corazones, sino contra la falta de humanidad de los jueces, ¿no? Por ser tan parciales hacia los responsables. Ya estoy como en el Baster Gordillo, ¿no? Estos eventos que nos dices que estuvieron entregando la carta para hacer la queja de los arzobispos y en la judicatura, ¿se realizó el mismo lunes o...? El lunes y el martes. El lunes y el martes. Y pues eso fue lo que nos llevó a la Ciudad de México, ¿no? Y esa queja que interponen, ¿más o menos para cuándo podrían tener alguna decisión...? Pues una respuesta. Esperamos de 15 días aproximadamente que haya alguna respuesta, ¿no? Se hace un análisis, se va a hacer un análisis del actuar de los jueces, ¿no? Y ya se verá qué procede, ¿no? Los jueces pueden ser sancionados, por supuesto, ellos no se mandan solos, ¿no? Y puede llegar a haber una suspensión de la actividad de los jueces, incluso, ¿no? Si se determina que efectivamente están incurriendo en irregularidades, ¿no? Pues ahorita me preguntabas de las próximas actividades. Una muy importante que la quiero hacer pública es una convocatoria que está haciendo la UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y algunas organizaciones civiles a los padres y madres de los niños y niñas afectados de la guardería para una reunión informativa, para compartir y dialogar sobre propuestas para apoyo social, emocional y jurídico, ¿no? Eso es muy importante porque pues un organismo internacional se está acercando y está ya planeando acciones concretas, ¿no?, para apoyarnos. Pues han estado muy atentos, ya hemos tenido alguna visita, pero pues esta ya es algo mucho más concreto, uh-huh. Así es, ¿no? ¿En qué consiste esta convocatoria? Sí. Pues como te digo, ellos van a hacer algunas propuestas, ¿no?, y escucharnos a nosotros qué es lo que necesitamos, qué es lo que sugerimos, qué es lo que les solicitamos para como apoyo en los tres órdenes, como te dije ahorita, social, emocional y jurídico. La cita es el próximo martes a las 17 horas, el martes 29, en el auditorio Manuel Rivera Zamudio, que está dentro de la Unison, sí, así es, en el departamento de Ingeniería Química, ¿no? Ahí entrando por la Colosio, ¿no? Entonces, pues es abierta la invitación para todos los padres y madres, ¿no?, para que nos acompañen, por favor, pues es muy importante su presencia, ¿no?, porque aunque se considere niños ilesos, gracias a Dios, algunos de los bebés, de cualquier forma, son afectados de alguna forma, ¿no? O los que, bueno, como hemos visto, ¿no?, se han recuperado, ya han regresado aquí, uh-huh, a la ciudad, que ellos también asistan, ¿no? Por porque supuesto, es muy importante. De alguna forma, pues, el hecho los ha dejado también, pues, marcados. ¿No? Y es un proceso que ya va a ser de por vida, ¿no?, el daño que tiene el niño y la familia, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Para esto, y para hacerlo más público, el día de mañana vamos a llevar a cabo una conferencia de prensa, ¿no?, a las 11 de la mañana, donde se hablará de esta convocatoria y de la próxima marcha, la marcha del próximo 4 de octubre. Así es, que se va a llamar Marcha por los Derechos de los Niños. Si nos puedes adelantar un poquito sobre pues la marcha. Pues mira, sí, la ruta definida no la tengo ahorita yo, pero sí sé que va a terminar en el Parque Infantil. Será por la mañana, ¿no? Por la mañana, así es. En esta ocasión. Sí, se planea que empiece a las 10 de la mañana y que sea una trayectoria corta, porque se espera que marchen niños, que nos acompañen niños, y pues es por ellos, ¿no? Pues como ha sido toda nuestra lucha, aparte de buscar justicia, el buscar que los niños que nos acompañan y las futuras generaciones tengan la seguridad de una, pues una vida, pues volvemos a lo mismo, plena, ¿no? En seguridad de que no ocurra algo similar jamás, ¿no? ¿Sería este domingo al otro? De hoy en 8 días. De hoy en 8 días, ¿verdad? Así es, efectivamente. Ya a cumplirse ya 4 meses, ¿no?, de la tragedia. Exacto. Y bueno, Julio César, ¿cuál es la valoración que tienen los grupos, más bien el grupo de los padres, ¿no?, afectados, sobre el trabajo que está haciendo la Suprema Corte de la Nación? Pues mira, hemos estado bastante cerca de ellos, nosotros, ha habido bastante comunicación, pues eso nos da mucha confianza en que van a realizar un buen trabajo. Hemos encontrado magistrados, yo creo que les escogieron el perfil, ¿no?, sumamente humanos, muy sensibles, nos han dedicado todo el tiempo necesario a nosotros. Se llevaron a cabo entrevistas a partir del miércoles hasta el día de ayer, entrevistas personales para rendir testimonios, ¿no? Estuvieron entrevistando a los bomberos, a padres de familia y testigos, ¿no? Incluso, pues nosotros mismos ayudamos en la localización de testigos para que nos acompañaran a rendir su testimonio. ¿Hicieron caso, ¿no?, a este llamado? Sí, efectivamente, estuvo saturado, ¿no? Ajá. Estuvo saturado, de hecho hay gente esperando, vuelven el próximo día 7. Te repito, ha sido una comunicación muy constante por correo y por teléfono de parte de las personas que los auxilian. Tenemos mucho contacto casi diario, ¿no?, para que siempre que vengan ellos aquí, pues sean visitas que rindan bastante, ¿no? Aparte, ahorita están en el proceso de la revisión de los 1600 contratos de las guarderías subrogadas del IMSS, pues por eso que están yendo y viniendo, ¿no? Están trabajando intensamente y te digo, pues eso nos brinda mucha esperanza, mucha confianza en que a final de cuentas van a rendir resultados favorables, ¿no? Que se determinará, es evidente que lo hubo, pero pues tiene que haber un proceso de la violación de la violación grave a las garantías individuales, ¿no? En cuanto a lo del perito, pues estamos esperando, más bien estamos buscando presentar una terna de peritos internacionales. Ellos determinarán cuál es la mejor opción, ¿no?, para investigar el caso, ¿no? Así es, parte muy importante en la búsqueda de la verdad, ¿no?, el peritaje. Bueno, Julio César, ¿algún llamado que quiera hacer la ciudadanía para despedirnos en esta entrevista y que posteriormente pues tienes abierto, ¿no?, el espacio? Sí, muchas gracias. Pues nada más, ya mañana les haremos saber bien los detalles de la marcha, pero es invitar a toda la población, a toda la ciudadanía que nos acompañe en la marcha. Son cuatro meses de impunidad, cuatro meses de brazos vacíos, cuatro meses de ausencia del corazón en nuestras casas, en muchos de los niños, y de dolor. Entonces nos mueve bastante, nos mueve muchísimo en esta búsqueda de justicia, como te comentaba hace unos momentos, el que jamás se vuelva a repetir. Y para eso pues tiene que salir la ciudadanía a exigir, a manifestarse a las calles, ¿no? Es por eso que les seguimos pidiendo que nos sigan acompañando en esta lucha. Muy bien, Julio César, pues te recordamos que los micrófonos de Sin Embargo Se Mueve están abiertos para pues cualquier información que quieras darle a conocer a la ciudadanía, y pues te agradecemos tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, y sí, efectivamente siempre nos han hecho sentir que están los micrófonos a nuestra disposición. Y que no están solos, sobre todo. Sí, sobre todo, siempre nos han acompañado. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga, igual a todo el auditorio, que Dios los bendiga. Ok, muchas gracias. Pues muy bien, vámonos a música. Pongan atención en la letra de la siguiente canción, ya que la canta Juan Manuel Serrat, y resulta paradójico que aquellos a quienes él se las dedica sean precisamente quienes lo han traído a cantar Hermosillo en sus últimos dos conciertos que ha dado aquí en la entidad. Este es el tema, Los Macarra de la Moral, de Juan Manuel Serrat. Y regresamos, le recuerdo los teléfonos 215-9005 y 215-9015 para que se comuniquen con nosotros, y volvemos. Sin prisa pero sin pausa, como el calabozo, desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego, y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo. Te fabrica platos rotos que acabas pagando tú, son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recebo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión, son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el ama de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Sin prisa

María del Carmen Vázquez. Si no, puede llamar al teléfono 1-51-7112 para mayor información. Urge la donación, porque si no hay donantes, ella no va a poder operarse y van a tener que posponer esta cita, esta fecha, que ha costado bastante tiempo debido, ya sabemos, a los terribles o las terribles atenciones en el sistema de salud mexicano. Ya está con nosotros Isabel Dorado, les decíamos, es activista del Movimiento por el Parque de Villa de Ceris, y también nos acompaña Javier Valenzuela, él es telefonista y activista social, que vienen a traernos una información. Esta semana dieron una entrevista a ustedes, ¿no, Javier? Este dio una rueda de prensa anunciando una inconformidad ahora que entró el nuevo gobierno estatal con Guillermo Padrés, porque una de las ratificaciones que hizo él en su gobierno, bueno, una de las tantas que causaron disgusto porque no hubo mujeres en su gabinete, la otra fue que se ratificó a Abel Murrieta como Procurador de Justicia del Estado. Y es eso lo que los tiene ahorita aquí, ¿verdad? Nos trae una información. Sí, antes que nada, buenos días y muchas gracias a las compañeras y compañeros de Radio Bemba por este espacio tan importante que nos brindan. En efecto, el objetivo de la rueda de prensa que se llevó a cabo el miércoles y lo que nos trae aquí es anunciar y también hacer una convocatoria a la ciudadanía hermosillense. Vamos a realizar el próximo miércoles 30 a las 11 frente a Palacio un movimiento de protesta, precisamente mostrando nuestra total inconformidad a la ratificación que hizo Guillermo Padrés en la figura de Abel Murrieta como procurador de justicia del estado de Sonora. Para una amplia cantidad de hermosillenses, de ciudadanos, nos resulta inconcebible que siendo que la ciudadanía sonorense se manifestó por un cambio en las pasadas elecciones, que se ratifique al procurador, al anterior procurador de Bors en esta dependencia, siendo que es tan importante mantener ahí a una persona que, en lugar de criminalizar, judicializar, mejor dicho, la protesta, se dedique realmente a resolver los problemas que tenemos los sonorenses, ¿no? Ese es el objetivo principal al cual estamos convocando a la ciudadanía para manifestarnos de una manera firme, de una manera enérgica, y solicitarle a Padrés que destituya inmediatamente este personaje de negro historial en la vida sonorense. Una de las justificaciones de la ratificación de Murrieta precisamente ha sido que él le daría continuidad a esta área tan sensible del gobierno, que es la seguridad pública. ¿Usted cuál es su opinión al respecto de este argumento que esgrime el gobierno de Padrés? Bueno, la ciudadanía y en particular el conjunto de organizaciones y sindicatos agrupados en el movimiento en solidaridad con las luchas sociales, que somos los que estamos convocando a este evento, nosotros tenemos un balance distinto, una evaluación totalmente negativa en torno al proceder de este tipo de funcionarios, que antes que atender los reclamos de seguridad y los reclamos de estabilidad social, se dedican a judicializar la protesta. Tenemos casos muy específicos, como son los compañeros del parque de Villa de Ceris, que antes que atender ese reclamo tan sentido y tan justo, tan sensible por parte de una gran parte de ciudadanos a esta situación, pues se dedicaron a meterlos a la cárcel, a los compañeros, y eso pues es totalmente negativo. Tenemos otros datos, como por ejemplo los compañeros posesionarios del vaso de la presa, que son ciudadanos, uh-huh, que toda su vida ahí han nacido por generaciones, y viene un personaje coludido con Burs, un empresario, Coppel, y pretende adueñarse de esos terrenos, ayudados por el que les hace el trabajo sucio a los gobernadores, que es Abel Murrieta, ¿no? También, uh-huh, ahí les aplica la ley del garrote. Están los compañeros de Tribunal Ciudadano, que nunca han tenido una respuesta positiva. Está el sindicato de CONALEP, están los compañeros transportistas, que en lugar de soluciones, pues también encontraron cárcel por solución. En fin, hay una serie de eventos que a nosotros nos dice que el paso de esta persona por la procuraduría ha sido totalmente negativa, ¿no? Bueno, en el supuesto de que Padres tenga la sensibilidad suficiente para escuchar esos reclamos y llegar a destituir a Abel Murrieta, ustedes como, bueno, sociedad civil, grupos organizados, ¿qué perfil debería tener el nuevo procurador? Pues desde luego que un ciudadano totalmente sensible a los reclamos de la sociedad. Estamos en una situación muy grave a nivel de país, a nivel de México. La profundización de la crisis económica va a traer aparejada una serie de movilizaciones, en el sentido de que varios sectores de la sociedad van a ser lanzados a la calle, precisamente a pedir justicia, a pedir empleo, con una serie de reclamos muy muy sensibles. Y desde luego que no necesitamos en los altos puestos públicos, menos en la Procuración de Justicia, a personas que se han dedicado a hacer el trabajo más sucio para los gobernadores, que ven cualquier protesta, cualquier manifestación, como un atentado contra su modus vivendi, un atentado contra su manera de ver la sociedad, y por lo que hemos visto nosotros, tienen una manera de ver la sociedad muy exclusivista, muy elitista, que solamente los pudientes, los que tienen maneras, hablando de dineros, pueden procurarse justicia. Los pobres en este país, desgraciadamente, no tenemos otra manera de reclamar nuestros derechos más que salir a la calle y protestar. Muy bien, entonces esta invitación es para el próximo miércoles 30 a las 11 de la mañana, frente a las oficinas de Palacio, ¿verdad? Así es, esa es la invitación concreta que estamos haciendo, el conjunto de organizaciones del movimiento en solidaridad con las luchas sociales, en cual abarca la gran mayoría de organizaciones sindicales y sociales que estamos en movimiento, que estamos proponiendo alternativas, y una de ellas sería como una demanda nacional que ahorita, por lo del procurador Chávez y Chávez en la Ciudad de México, que es la misma línea política de los gobiernos de derecha, de poner a personajes precisamente que le saben hacer el trabajo, que saben resguardar su orden. Precisamente lo que la propuesta nuestra es que ese cargo de procurador de justicia se ponga en manos de la sociedad, y que sea la sociedad la que determine la forma, la manera, e incluso las candidaturas, para que el gobernador, siendo sensible, siendo también sensible a la gran demanda ciudadana por un cambio, también ese puesto lo ponga a disposición de la ciudadanía, para que seamos todos los sonorenses los que digamos la forma de cómo elegir al que sería el procurador de justicia en Sonora. Es decir, que al procurador sea elegido por voto directo y popular, ¿no? Así es, por medio de que sea la ciudadanía quien decidamos, ¿no? Por un referéndum o por una figura democrática, de tal manera que tengamos participación los ciudadanos en delinear el perfil humanista, el perfil de ciudadano, funcionario que necesitamos para este tipo de puesto tan importante para nosotros los sonorenses. Muy bien, Javier, Isabel, muchas gracias por venir. Aquí está la invitación ya puesta en la mesa. Miércoles 30 a las 11 de la mañana frente a las oficinas de Palacio. Pues muchas gracias por venir y le recordamos que tienen las puertas abiertas para cualquier otra invitación futura. Bueno, pues muchas gracias, Eric, y que esta oportunidad que nos dan ustedes sirva como una voz de alerta, ¿no? Las señales que provienen del poder político son muy ominosas y no debemos permitir que se siga criminalizando la protesta social, ¿no? Aquí está el contubernio, pues ya saben, del PRI y del PAN para llevar a cabo el cubrimiento, podríamos decir, de los intereses de los poderes fácticos, y nos están dejando totalmente en una situación de injusticia a las masas populares, ¿no? Entonces ojalá y nos puedan acompañar el próximo miércoles a las 11 de la mañana frente al Palacio de Gobierno, y que sea el inicio de una protesta mucho más amplia para lograr que ese personaje nefasto del burcismo deje esa posición. Muy bien, pues muchas gracias por venir y los esperamos en una próxima ocasión. Javier Valenzuela y Isabel Dorado, integrantes del Movimiento en Solidaridad con las Luchas Sociales. Bueno, muy bien, ya tenemos en la línea a José Antonio Almazán. Él es coordinador de varias casas del movimiento en México. Con él vamos a hablar acerca de la movilización social a la que se está convocando este martes a nivel nacional para protestar en contra del alza excesiva a las tarifas eléctricas. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, compañeros de Radio Bemba. Un saludo a todas y a todos. Sí, muy bien. Bueno, nada más para que queríamos contactar con usted para que nos comente acerca de, bueno, esta manifestación del próximo martes, por favor. Bueno, tuvimos hace algunas semanas un encuentro nacional en demanda de que cesen las arbitrariedades en el cobro de la energía eléctrica y demandando recuperar el sentido nacionalista de la prestación del servicio público de energía eléctrica. En este encuentro al que acudieron representantes de las casas del movimiento de los 31 estados de la República, y estuvieron presentes compañeros de las casas del movimiento en el Distrito Federal, en el auditorio del Sindicato Mexicano Electricistas, aquí en la Ciudad de México. Durante 2 días debatimos el tema y entre otros resolutivos acordamos que el próximo martes 29 de este mes vamos a celebrar la primera jornada nacional de protesta. Por supuesto, dado que esta jornada nacional se da en el marco de una anunciada y pretendida intención gubernamental de cargarle más al bolsillo de los trabajadores y del pueblo, esta jornada en los hechos no solamente se convierte en una jornada en contra de los cobros excesivos de luz por una tarifa eléctrica que se ajusta, sino también en una jornada de rechazo a las intenciones de imponerle a la población ese 2% al consumo, al IVA, a las medicinas, reduciendo el subsidio a las tarifas eléctricas, particularmente a las domésticas. Y como lo dijo cínicamente Calderón, se trata de que los pobres paguen más para que puedan medio tapar el hoyo que le han abierto a las finanzas públicas, como ya públicamente lo reconoció el actual secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, este martes que viene, 29, en las principales ciudades de la República, en los 31 estados del país, y aquí mismo en el Distrito Federal, vamos a realizar mítines, plantones, se van a hacer tomas simuladas o simbólicas de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro. En varios estados va a haber manifestaciones que van a concluir en plantones. En otros la gente se va a concentrar directamente ante las oficinas, sucursales, agencias de Comisión Federal y de Luz y Fuerza del Centro. Se van a entregar escritos con miles de firmas de ciudadanos, de usuarios eléctricos que están hartos de es el cúmulo de injusticias que cada mes o cada bimestre viven 29 millones de usuarios en México, que prácticamente se han colocado en la disyuntiva de tener que escoger cada bimestre entre pagar la luz, comer o atender alguna otra necesidad fundamental como la salud, la educación, etcétera. Buenos días, José Antonio, habla Diana. Una de las preguntas que tenemos es si en esos actos ustedes dices que van a llevar documentos firmados, ¿no? ¿Irán específicamente sobre algún titular de Comisión Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza o específicamente al gobierno de Calderón? Bueno, son diferentes instancias, como se puede reconocer en el formato de firmas que está circulando a nivel nacional. Es un escrito en el que, con carácter de ciudadanos, en uso de nuestros derechos constitucionales, nos dirigimos a varias entidades públicas. Nos estamos dirigiendo al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. También el escrito va dirigido a los congresos locales, que también deben y tienen materia en este asunto. El escrito también está formulado para ser entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde ésta se encuentre, y por supuesto también va dirigido a quienes en su carácter de servidores públicos son administradores, tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué quiero decir con ello? Que al punto en que se aposenten frente a las oficinas de Comisión Federal o de Luz y Fuerza del Centro en todo el territorio nacional, sean superintendentes, gerentes o simplemente administradores, tienen la obligación, todos ellos, como funcionarios públicos, de recibir estas demandas de los trabajadores. Y ya en el mes de octubre vamos a integrar una comisión nacional que concurra desde todos los estados de la República para hacer entrega formal de esta demanda ante el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y lo mismo haremos con el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la entidad la mayormente responsable, en representación del gobierno de Calderón, de ese desastre que han hecho en la prestación del servicio público de energía eléctrica, y que de manera injusta ha colocado en esta disyuntiva tan terrible a millones de hogares mexicanos. Sí, José Antonio Almazán, ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes esperan obtener de parte de las autoridades? No es reciente este tipo de manifestaciones. ¿A dónde se espera llegar? Y bueno, en caso de no encontrar una respuesta, ¿qué otro tipo de acciones podemos esperar para el futuro cercano? Bueno, las autoridades federales tienen la obligación de escuchar y dar una respuesta. Y lo que nosotros esperamos es de que den marcha atrás en esa intención de disminuir el subsidio a las tarifas domésticas, o lo que es lo mismo, de incrementar el precio de estas mismas al usuario doméstico, al pueblo de México. ¿Por qué lo decimos? Porque el actual gobierno, en cuatro ocasiones, y estoy reseñando acciones que ha tomado Calderón desde el año pasado, en cuatro ocasiones han incrementado el subsidio a los empresarios. Es decir, han bajado el precio de la energía eléctrica con el que venden en alta, en mediana y baja tensión a quienes utilizan la energía eléctrica para obtener un beneficio en sus comercios, en sus industrias, en sus empresas. Y si eso lo han hecho con el sector empresarial, con mucha más razón deben incrementar el subsidio o bajar el precio de la energía eléctrica para el pueblo de México, que finalmente es el real dueño, como nación mexicana, de estas dos empresas que pertenecen y administran un recurso público que es la prestación de la electricidad. Entonces, si somos congruentes con estos hechos, las autoridades están obligadas a disminuir el precio con el que actualmente se está vendiendo la energía eléctrica a estos 29 millones de usuarios a nivel nacional. Y por supuesto, si la respuesta fuese negativa, quedarán exhibidos nuevamente como un gobierno que solamente, como lo dijera Vicente Fox, sirve a los empresarios, piensa en los empresarios y atiende a los empresarios y no a las necesidades del pueblo de México. Y entonces tendremos que recurrir a otras acciones en el marco tal vez de la convocatoria a un segundo encuentro nacional de usuarios de energía eléctrica a nivel nacional. Pues muy bien, José Antonio Almazán, le agradecemos esta información. Nada más, pues si le gustaría agregar algo más para nuestro auditorio. Bueno, que es muy significativo que esta protesta nacional se esté dando en el marco del 49 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Quiero recordar muy rápidamente que una de las razones fundamentales que llevó al presidente López Mateos a nacionalizar un día como este, 27 de septiembre, la industria eléctrica en nuestro país, que estaba en manos de empresas eléctricas extranjeras, fue precisamente el elevado precio de las tarifas domésticas. En aquel entonces, como hoy, los mexicanos decidieron organizarse para que la electricidad estuviera al servicio del pueblo y no de los intereses de unos cuantos. Y hoy nos estamos movilizando a nivel nacional, nos vamos a plantar a nivel nacional para el día martes 29 de septiembre, exigiendo echar abajo esos cobros excesivos de luz y recuperando el espíritu nacionalista que llevó a López Mateos a la compra de estas dos gigantescas empresas eléctricas extranjeras, la Mexican Light y la Bonanshare, que eran dueñas absolutas de la industria eléctrica en nuestro país, por lo menos hasta 1960. Pues muchísimas gracias por esta información y seguimos pendientes con las actividades de las caras del movimiento. Muchas gracias, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Bemba. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Muy bien, acabamos de platicar con José Antonio Almazán, él es coordinador de algunas casas del movimiento en defensa de la economía popular aquí en México, y nos platicó acerca de esta movilización social que está convocando el próximo día martes a nivel nacional para protestar en contra del alza excesiva de las tarifas eléctricas. Le recordamos a nuestros escuchas aquí en Hermosillo que la Casa del Movimiento, ubicada en esta ciudad, pues está también coordinando este acto nacional de protesta y está invitando a manifestarnos este martes, también como en sincronía con el resto de las entidades federativas, este martes a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que se ubican sobre la calle Matamoros, y se le pide a los asistentes que lleven sus pancartas y cartulinas para pues manifestar su rechazo en contra de estas altísimas tarifas eléctricas que golpean la economía popular. Sí, es importante recordarle a la gente que a las 12 es a nivel nacional, pero en Hermosillo, por la diferencia de horario, es a las 10 de la mañana, porque son eventos simultáneos. Entonces, esa es la que está organizando la Casa del Movimiento, a las 10 de la mañana ahí, por favor. Pero también va a haber un evento a las 4, usted decía cuál puede ir. Bueno, nos vamos a ir a la identificación de la hora de nuestra radio para regresar con audio a nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, que en la cual expone austeridad y anulación de privilegios de los funcionarios de los tres niveles de gobierno. Regresamos. Son las 10 en punto. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A comunicadores del desierto AC. Clave de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Los diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética. Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex. Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio. Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera. Siempre pensando en ti. Y siempre pensando en México. Primero México, primero tú. PRI. Radio Bemba, FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Este domingo en la Hora Nacional, rumbo al Bicentenario, escucha nuestra nueva sección En la Voz de Nuestros Héroes. Esta semana, José María Morelos y Pavón. En la Salud, conoce el Banco de Láminas de Piel. Descubre la historia del Palacio de Cobián. Y en la Música, el Pop de Sandoval. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Descarga nuestro podcast en www.lahoranacional.gob.mx. Radio Bemba FM. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos los teléfonos aquí en el estudio, en la casa Brad Will, de 215-9005 y 215-9015. Por favor, repórtense, denos sus comentarios, sugerencias, saludos, por supuesto. Y le recordamos que nos escriban a nuestro correo electrónico para lo mismo. Sugerencias, comentarios, críticas constructivas se aceptan, por supuesto. La dirección de correo es y sin embargo se mueve, todo pegado. 03@gmail.com y sin embargo se mueve 03@gmail.com y por supuesto la página de nuestro programa www.ysinembargosemueve.net y sin embargo se mueve.net. Ahí pueden escuchar todas las emisiones grabadas semana a semana y así como la mayor información relevante del acontecer nacional. Bueno, enseguida vamos a escuchar un audio que retomamos del diario El Universal, que reporta el evento que presidió Andrés Manuel López Obrador, el presidente legítimo de México, junto con 30 legisladores federales. Luego, en este evento, López Obrador presentó su propuesta económica ante la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar la nota y regresamos brevemente. El llamado presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, se presentó afuera de la Cámara de Diputados para pedirle a los legisladores de los partidos PRD, PT y Convergencia lleven su propuesta de paquete económico a tribuna para que sea discutida. Andrés Manuel tomó la palabra en este mitin para encargarle a los legisladores la misión de crear una comisión que presente dos iniciativas de ley, una para eliminar los privilegios fiscales y otra de austeridad. Con estas iniciativas, López Obrador asegura que las finanzas públicas obtendrían 500 mil millones de pesos, con lo cual podría cubrirse el boquete en las finanzas de México agravado por la crisis económica mundial, sin recurrir a aumentar los impuestos a los mexicanos. Este plan va a evitar la emergencia económica y evitar una mayor descomposición social. Podría llevarse a cabo si los legisladores, antes de aprobar la ley de ingresos y el presupuesto para el año próximo, discuten y aprueban dos leyes indispensables, dadas las circunstancias. Una de austeridad republicana y otra para eliminación de leyes fiscales. La comisión encargada de presentar estas iniciativas está compuesta por los diputados Mario Di Constanzo, Ifigenia Martínez, Adolfo López Hernández, Jaime Cárdenas y el senador Ricardo Monreal. La propuesta de austeridad de López Obrador consiste en reducir al 50% los salarios y prestaciones de altos funcionarios de los tres poderes federales, así como los de los gobiernos de los estados. La iniciativa de austeridad prevé, además, eliminar otros privilegios de los que gozan los legisladores y la clase política en México, entre los que se encontrarían la desaparición de las partidas de atención médica privada, eliminar el fondo de ahorro, desaparecer los bonos especiales de altos funcionarios, supresión de la pensión a expresidentes. López Obrador también plantea la reducción en algunos gastos de los políticos, reducción en gastos de alimentación de altos funcionarios, menor gasto en publicidad, baja en el gasto de tarifas de celulares, supresión de oficinas alternas, disminución del número de vehículos de funcionarios, menor gasto en aviones, reducción en gastos de representación, cancelación de viajes al extranjero. López Obrador sugirió a los legisladores pidan a la Secretaría de Hacienda, si es necesario, desde la tribuna en la Cámara de Diputados, los nombres de las 100 empresas o bancos que desde 2008 y hasta la fecha se han beneficiado de la devolución de impuestos y de créditos fiscales, pues con esa información quedará comprobado que no paga nada. Sugiero a la comisión que se acaba de integrar que empiece por solicitar a la Secretaría de Hacienda, si es necesario, desde la tribuna de la Cámara, que solicite la lista de las 100 principales empresas o bancos que del año pasado a la fecha han sido beneficiados con la devolución de impuestos y con créditos fiscales. Cabe mencionar que el despacho de abogados, contadores y representantes fiscales White and Case, comandado por el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y otros funcionarios de la Secretaría de Administración Tributaria, representan a empresas transnacionales que año con año demandan la devolución de impuestos al gobierno mexicano. Caso que denunció el senador Graco Ramírez en agosto de 2009. Una treintena de legisladores del PRD, PT y Convergencia, liderados por sus respectivos coordinadores parlamentarios, Alejandro Encinas, Pedro Vázquez y Pedro Jiménez, acompañaron a Andrés Manuel López Obrador sobre la avenida Congreso de la Unión, donde se congregaron cientos de seguidores del Movimiento de Defensa de la Economía Popular. Muy bien, estamos aquí de regreso. Llámenos, por favor, al 215-9015, 215-9005. Tenemos un enlace con Ana María Aragonés. Ella es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y ustedes seguramente ya la han leído en La Jornada. Ella es colaboradora asidua. Esta semana tuvo ella un documento, un artículo que presentó. Y bueno, por su tema, el que ella es especialista, vamos a hablar sobre el impuesto del 2% a la pobreza, y también el tema que hablaba en su artículo es sobre el cada vez mayor disminuido apoyo a la educación en México. Ana María, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Hola, Jorge, buenos días, Rosario, muchísimas gracias. Oye, Ana María, mira, hoy también nos encontramos con una nota en La Jornada donde este señor Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, pues ya lo han reconocido, que hay 18 millones de personas en extrema pobreza, se habla de 50 millones de personas pobres en México, y él dice que así como están las cosas, que nos vayamos preparando porque va a haber familias que van a tener que brincarse una comida al día, ¿no? Por si fuera poco. A ver, ¿cuál es tu opinión de esta noticia y sobre este impuesto que nos quieren cargar a todos los mexicanos, este nuevo impuesto? Bueno, mira, en realidad me parece terrible porque, en fin, se ha comentado muchísimo que aplicar impuestos en momentos de crisis lo que hace es simplemente reducir todavía mucho más las posibilidades de crear crecimiento, de poder realmente se afecta de una manera muy importante el mercado interno, ¿entiendes? Entonces, realmente es absolutamente terrible. Si ya de por sí estamos incrementando los niveles de pobres, tú fíjate si encima se les va a aplicar un impuesto que además va a medicinas y va a la comida. Y las medicinas, como tú sabes, son carísimas. Ya son carísimas en México. Y además a la comida. O sea, lo que están haciendo es lo que todo el mundo ha dicho, los especialistas han dicho, es contracíclico. O sea, en realidad no es contracíclico, perdón, es procíclico. Por lo tanto, me parece que es una cosa verdaderamente terrible pensar que a través de los impuestos vamos a poder superar los niveles de pobreza. Y lo peor es que además hay un chantaje espantosísimo, porque el presidente está totalmente cerrado a la idea de que es la única manera de abatir los niveles de pobreza. Eso no es así. Los niveles de pobreza no se van a abatir a través de un impuesto. Primero, además, es un impuesto que, vamos a suponer que llegue, es un impuesto que no genera producción. Lo que estás haciendo es más o menos mantener a esta gente en el mismo nivel, a los pobres en el mismo nivel, porque no hay ninguna cosa que sea productiva, ¿entiendes? Entonces, todas aquellas inversiones que tenían que ser productivas, que podían ser realmente que hicieran crecer al país, todo lo de infraestructura, en fin, todo ese tipo de cosas, prácticamente han desaparecido. Y entonces es a través de impuestos, cargándole ya la mano a los que de por sí ya pagamos impuestos, a todos aquellos que somos cautivos pagando impuestos, ¿cómo vamos a desaparecer este problema, va a superar este problema? Eso es una barbaridad, ¿no? Oye, Ana María, y luego se presenta una situación que se ve realmente caótica. Hoy también amanecemos que parece que estamos en manos del PRI, que es el que nos va a presentar la propuesta alternativa, la solución a todos los problemas, mientras el gobierno dice no hay plan B. Si este plan no opera, o sea, no hay plan B, y bueno, ustedes van a ser los responsables de que la pobreza en México vaya en un incremento realmente escandaloso. Por otro lado, vemos a un secretario de Economía que nos sabemos nada de él, ¿no? O sea, es un tipo anodino. Dinos tú, o sea, porque nosotros no podemos ver más que un plan realmente o un escenario realmente caótico en el corto plazo. Es así, ¿entiendes? O sea, el problema gravísimo es que no hay un proyecto nacional en donde se plantee cuál es el proyecto nacional que nos va a permitir crecer. La única manera de crecer es invertir productivamente. Como yo te decía antes, es invertir productivamente en todos esos rubros que realmente permitan el empleo. La otra, la cosa que no se ve por ningún lado, ¿cuál es el proyecto que va a generar empleo? Por ningún lado tú ves cuál es el proyecto para generar empleos. Al contrario, los impuestos no generan empleos, al contrario, los reducen. Por lo tanto, a mí me parece que es gravísimo, es como tú dices, es una locura pensar que no puede haber un proyecto nacional en donde se generen los empleos necesarios para poder abatir ahí sí los niveles de pobreza, para poder crecer, para que el mercado interno se recupere, para que las empresas puedan seguir. Ese es el otro problema, las empresas están enojadas, por supuesto, porque a ellas también se les va a aplicar una serie de impuestos. Lo que hace es que muchas de esas empresas, como decía una de las empresas cerveceras, pues lo que vamos a hacer es irnos. O sea, en realidad yo no veo por dónde. Con estos niveles de propuestas, no hay manera de que se abata el problema de la pobreza. Y bueno, ante esta confesión que ellos dicen, bueno, es que no tenemos plan B, bueno, parecería que es una incapacidad, no, es la confesión de la incapacidad del gobierno por hacer frente a uno de los problemas más graves en los últimos tiempos en México, pero también, bueno, dices tú, ¿qué manera de chantajear al país? ¿Cómo es que podríamos, o sea, tú como economista, como especialista, cómo podrías ver la manera de que pudiéramos lograr algún tipo de crecimiento, ¿no? Saltándonos la posibilidad de no continuar con un proyecto de nación como el que tenemos ahorita y cómo hacer que ese crecimiento económico se vea en un desarrollo económico del país, ¿no? Que se vean los recursos en la gente donde se necesita. Mira, hay que crear empleos, lo que yo te decía antes. Ajá. La única manera de crear empleos es si la política pública invierte, o sea, el gobierno tiene que invertir. Ajá. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? No está invirtiendo. Tiene que invertir en obra pública, por lo tanto, en infraestructura. Eso es una de las cosas más importantes. Es decir, hay que recuperar lo que antes hablaba con Keynes, es decir, hay que buscar la manera de que se creen los empleos, y quien es el más importante creador de empleos aquí es justamente el gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Dice, yo no tengo dinero. Y no tiene dinero porque finalmente el problema fundamental es que tiene tiene un boquete, dice que tiene ese boquete. Sin embargo, en lugar de retomar, de hacer que todas aquellas gentes que no están pagando los impuestos y que llega, como dice Andrés Manuel, además, 500,000 millones de pesos están ahí, en lugar de hacer que esta gente realmente pague los impuestos, hay una evasión tremenda de impuestos. En lugar de eso, nos está cargando a nosotros. Por lo tanto, es totalmente imposible que nosotros podamos crear. Entonces, una de las cosas es apoyar a las empresas, por un lado, o sea, no cargarles más la mano con los impuestos, porque además son poco competitivas, ya de por sí son muy poco competitivas, a dar un apoyo impresionante a las pequeñas y medianas empresas, que no hay, son las más generadoras de empleo, pero no hay ningún proyecto que apoye a las pequeñas y medianas empresas, que no haya más evasión fiscal por parte de estos grandes, grandes, grandes empresarios que no pagan. Y por el otro lado, la propuesta del gobierno que invierta justamente en todo lo que él puede invertir, que es en escuelas, en hospitales, en infraestructura, en todo eso que no está invirtiendo, eso crea empleo y eso crea riqueza. Eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que no está haciendo. Y por otro lado, también en tu artículo hablabas sobre el cada vez peor panorama que se ve para la educación en México. Cada vez se ha reducido más los apoyos presupuestales. A ver, platícanos lo que tú estabas comentando en tu columna esta semana. Mira, la otra cosa que es muy importante, la única manera que, mira, en este momento en el mundo entero, los países desarrollados y algunos de los países no desarrollados están entrando en lo que se llama economía del conocimiento, sociedad del conocimiento. Esto supone que tú tienes que calificar a tu fuerza de trabajo, a la mano de obra, para que entonces nosotros tengamos un papel en esto de la economía del conocimiento. ¿Cómo se hace? Por supuesto, apoyando a las universidades, apoyando proyectos de investigación, apoyando la calificación de la fuerza de trabajo, investigadores, etcétera, etcétera. La única manera de que nosotros tengamos un papel importante es a través de esto. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Ha estado reduciendo permanentemente, año con año, eso lo dice el rector. El rector tuvo ahora realmente una propuesta muy interesante en ese sentido. Lo que no se puede es aplicarle cada vez menos presupuesto a las universidades, porque lo que hace es que todas las investigaciones las truncas, estás truncando difusión de la cultura, estás truncando prácticamente toda esa posibilidad de que la gente llegue a la universidad y crear una gran cantidad de investigadores. A nivel internacional se crea una cantidad de investigadores impresionantes. Nosotros no podemos hacerlo, porque desde luego con el presupuesto cada vez más reducido es absolutamente imposible que nosotros podamos crear los investigadores que se requeriría para la economía del conocimiento. Entonces, cada vez, ¿qué es lo que hacemos? Estamos cada vez con más separados de esa posibilidad, y entonces, ¿qué es lo que hace? Que los pocos que se están calificando, como no hay un proyecto nacional, pues se tienen que ir, porque en realidad, ¿qué hacen? Se califican, pero no está la contraparte, que es decir, el planteamiento de una política nacional que lleve justamente a absorber a toda esta gente que está calificándose. Entonces, claro, por supuesto, los países desarrollados y por supuesto en este momento Estados Unidos requiere como loco gente calificada. Gente calificada porque además tiene problemas demográficos internos importantes, porque tiene, Estados Unidos es líder de la economía del conocimiento, por lo tanto absorbe a todo el que quiera ir. Y por supuesto son calificados, no solamente calificados, también no calificados, porque tienen otro tipo de funciones en las economías desarrolladas y en este caso Estados Unidos. Entonces, claro, estamos perdiendo nuestro bono demográfico tan importante porque no está la respuesta del gobierno con una política pública de investigación y de desarrollo. Ese es el problema fundamental. Sí, y hace poco alguien, una institución de educación superior en México decía, bueno, nosotros podemos hacernos cargo de crear una vacuna contra la influenza y hay un dineral que se está invirtiendo en la compra de este medicamento. Cuando no se puede, parece ser que no se podría desarrollar ciencia aquí en México, y creo que sí, no hay muchísima calidad. Por supuesto que la hay, pero lo que no hay es dinero. Así es. No hay apoyo. Nosotros tenemos gente buenísima, epidemiólogos, biólogos buenísimos, gente absolutamente calificada. Pero claro, si nosotros, si el gobierno lo que hace es restringir el dinero que va a los laboratorios, es decir, no hay prioridades, ¿entiendes? Yo no veo las prioridades en este gobierno. Por supuesto, una de ellas, por ejemplo, en esto que tú estás comentando, son los laboratorios. Y esto lo que hizo en un momento determinado, hubo laboratorios que empezaron a hacer vacunas y que fueron mucho más baratas, pero de pronto pues se les quitó el presupuesto, así, sin más. Y entonces, claro, esos laboratorios que estaban dando un resultado muy importante, si no hay dinero, pues puedes tener a la gente calificada, pero si no hay dinero, es absolutamente imposible de hacerlo, ¿no? Y este es uno de los problemas ahora, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, que la tenemos que comprar a niveles realmente carísimos, o sea, precios carísimos, pero hay cosas que se pueden hacer en México, por supuesto que lo hay. Hay gente calificada, pero no hay la prioridad del gobierno. ¿Dónde está el gobierno? No está aquí, definitivamente. Y por otro, la desesperanza de los jóvenes. Yo creo que es un fenómeno que estamos viviendo también, que es de desesperanza de todos los egresados, Ana María, porque salen los jóvenes y no hay trabajo. Y no hay un trabajo, cuando hay trabajo, pues no es un trabajo acorde a sus capacidades, a su preparación académica. Exactamente, fíjate que eso es otra cosa importantísima. Mira, la universidad, realmente las universidades en general tratan de captar y de realmente retomar a toda esta gente que sale de las prepas, por ejemplo, todos los jóvenes. Pero realmente si le quitas presupuesto, pues muchos de ellos, pero hay miles de ellos que no pueden entrar a la universidad. Esto está creando una gran presión social interna, ¿entiendes? O sea, estos jóvenes ven totalmente cercenada su futuro, esa es la verdad. Claro, no todo el mundo quiere la universidad, pero hay muchos que sí quieren ir, y entonces se les quita la posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues creas una gran cantidad de descontentos, presión interna, por supuesto, presión social interna muy, muy importante, y lo peor de todo, Judith, la gente se va. O sea, finalmente los países desarrollados, en este momento estamos en crisis y por supuesto no se han podido ir, hay muchos migrantes potenciales que por supuesto se han quedado, los otros que no se han ido, los que se encuentran en Estados Unidos tampoco han venido, como se decía que iba a haber ahí una explosión masiva de regreso, por supuesto que no, aquí vienen, si aquí estamos peor, pero de todas maneras, en cuanto esos países empiecen a recuperarse, por supuesto vamos a perder a nuestra gente, que es una gente extraordinaria, porque es una gente que está en la edad productiva, inteligente, que además yo lo he podido entrevistar en Estados Unidos y te das cuenta de la calidad impresionante también que tienen ellos, que son trabajadores, y eso lo estamos perdiendo por una mal proyecto, porque no hay proyecto nacional. Exacto. Ese es el problema, ¿entiendes? Entonces, claro, para la universidad es muy triste, y el rector lo dijo, el rector Narro lo dijo muy claramente, cómo es posible, nosotros queremos incorporar a todos estos jóvenes que quieren, porque es una maravilla, ¿entiendes? Tenemos una participación de la población joven en las universidades, es mínima comparado con nuestros 100 millones de habitantes, es mínima comparado con otros países. Eso no puede ser así, estamos retrasándonos de una manera impresionante. Y lo que tú dices, gravísimo, la desesperanza, la tristeza que ves en los jóvenes, que a dónde van, y luego pues tampoco hay trabajos, ¿no? No hay empleos bien remunerados, no hay empleos dignos, ¿no? Entonces por eso decía Fox, los que se van tienen empleo. Claro, se van porque aunque tienen empleo, ¿cuál es el empleo que les estamos dando? Exacto. En México? Exacto. Es absolutamente imposible de que puedan tener una vida digna, y por eso se van. No podemos aceptar eso, ¿entiendes? Muy bien, Ana María, muchísimas gracias. Yo creo que ante este panorama desolador, yo me quedo con los puntos que tú das, y que es una manera de decir, bueno, por ahí hay rumbo, pareciera que no hay brújula, que está perdida, sí hay. Dices apoyo a pequeñas y medianas empresas, que no haya más evasión fiscal, no nuevos impuestos, y crecimiento económico a partir de empleo, y esto es la inversión del Estado en infraestructura y educación. Así es, Ana María. Exactamente. Muchísimas gracias, Ana María. Ella es Ana María Aragonés, y está con nosotros en Sin Embargo Se Mueve. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, y después de esta entrevista que tuvimos con Ana María Aragonés, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, pasaremos a escuchar el audio de Andrés Manuel López Obrador, donde hace esa propuesta económica, ¿no?, presentada esta semana, para proponer la austeridad y anulación de privilegios en los tres niveles de gobierno a nuestros funcionarios, que con esta propuesta pues se recabarían 500,000 millones de pesos, ¿no? Y serían específicamente pues a todo esto que nos quieren el desgobierno de Calderón, como se ha planteado, afectar a los más pobres, ¿no? Vamos a escucharlos y regresamos aquí a nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve. Nuestra propuesta es sencilla, eficaz y sobre todo justa. Lo que planteamos se resume en dos acciones: aplicar un verdadero plan de austeridad republicana y acabar con los privilegios fiscales. Si existe un faltante de 500,000 millones de pesos en las finanzas públicas, este déficit se puede cubrir ahorrando 200,000 millones del gasto corriente, reduciendo en 15% las partidas de servicios personales y de gastos de operación del gobierno. Asimismo, es posible obtener otros 300,000 millones mediante el cobro de impuestos a grandes empresarios y banqueros. Esto implica eliminar los regímenes especiales como la consolidación fiscal, la exención de impuestos por ventas de empresas en la bolsa de valores, las tasas de impuestos sobre dividendos, que son más bajas que en Estados Unidos, la depreciación acelerada de activos, el abuso en donativos deducibles de impuestos y el incumplimiento de pagos de créditos fiscales. Son muchas las razones y los argumentos para fundamentar la aplicación de un verdadero plan de austeridad republicana. En primer término, debe tomarse en cuenta que la austeridad no solo es un asunto administrativo, sino de principios. En ninguna circunstancia, y mucho menos en épocas de crisis, puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Es injusto e inmoral que los altos funcionarios públicos lleguen a percibir hasta 600,000 pesos mensuales, que tengan caja de ahorro especial, que se les pague atención médica en clínicas privadas y que haya pensiones millonarias para los expresidentes de México. También es injusta e inmoral la fantochería de Felipe Calderón y de otros funcionarios de tener a su disposición una flotilla de aviones y helicópteros para moverse por el país y el extranjero. Solo por este concepto se gastan alrededor de 1,000 millones de pesos al año. De manera concreta proponemos la reducción en un 50% de los salarios y las prestaciones de los altos funcionarios públicos, de directores adjuntos para arriba, incluyendo a los tres poderes y a los gobiernos estatales, lo cual significaría un ahorro de 95,000 millones de pesos. Proponemos también la desaparición de las partidas destinadas a la atención médica privada, a la caja de ahorro especial y a los bonos extraordinarios que reciben los altos funcionarios públicos, así como la eliminación de las pensiones de los expresidentes. Esto representaría un ahorro de 30,000 millones de pesos. En lo que corresponde al gasto del gobierno, al gasto de operación del gobierno, también proponemos la eliminación o reducción de las partidas destinadas al pago de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, la telefonía celular, las oficinas alternas, el arrendamiento de computadoras, vehículos y aviones, el pago de asesorías, los gastos de representación, combustibles y lubricantes, la adquisición de vehículos para funcionarios públicos, boletos de avión y viajes al extranjero. Esto sumaría otros 50,000 millones de pesos. Asimismo, proponemos como parte de las medidas de austeridad la reducción del 5% de las participaciones federales a los gobiernos estatales, con lo cual se generaría un ahorro de 22,680 millones de pesos. En cuanto a los privilegios fiscales que benefician a las grandes corporaciones económicas y financieras, según el Auditor Superior de la Federación, las grandes corporaciones en 2004 pagaron solo 74 pesos de impuestos sobre la renta y 69 pesos de IVA. Con nuestra propuesta de austeridad y eliminación de los privilegios fiscales, se podrían obtener, repito, 500,000 millones de pesos y resolver el problema de las finanzas públicas, sin aumentar impuestos, ni los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, y sin contratar más deuda pública. Vamos a ir, poco a poco, organizándonos y definiendo con mucha claridad nuestra propuesta para ir poco a poco profundizando nuestra movilización y no permitir que le den otra vuelta a la tuerca y que sigan exprimiendo al pueblo de México. Vamos a esa otra asamblea del día 12 de octubre y de ahí hacia adelante con dos acciones. Nosotros con la movilización y los diputados del movimiento defendiendo allá adentro al pueblo y a la nación. Muy bien, acabamos de escuchar el mensaje de Andrés Manuel de la semana que acaba de culminar sobre, bueno, esa propuesta alternativa de presupuesto. Y ya tenemos en el teléfono a Blanca Salces, ella es actriz y conductora, a quienes ustedes seguramente recordarán en la conducción del programa La Verdad Sea Dicha. Con ella vamos a hablar sobre la campaña nacional de concientización para romper el cerco informativo. Muy buenos días, Blanca. Hola, buenos días. Encantada de estar con ustedes. Pues muy bien, Blanca, ¿en qué consiste esta campaña de concientización que, bueno, tiene poco tiempo de haber entrado en vigor? Mira, es una campaña que se está creando con el fin de preparar esta gran transformación que nuestro país necesita y con el fin de que toda la gente participe y se entere qué es lo que nosotros estamos proponiendo, para que puedan integrarse, porque bueno, pues ha habido mucha manipulación por parte de los medios informativos masivos, ya sabemos que pues son la misma oligarquía que nos tiene en esta situación tan difícil y que han hecho a la población creerse una realidad que realmente no existe. Y entonces pues lo que tenemos que hacer es dar informar a la gente para que sepan cuál es la verdadera realidad, valga la redundancia o lo que sea, y al mismo tiempo que ellos, nosotros todos podemos influir, podemos tomar en nuestras manos nuestro destino y realmente llegar a la transformación que sea bien para todos, porque pues manejan cosas ellos muy abstractas, como vivir mejor y estas tonterías, que vivir mejor pues no quiere decir vivir bien, no quiere decir tener derechos, ¿no? Si estás en la cárcel y te pegan, pues si ya no te pegan, pues es mejor, pero eso no quiere decir que estés bien. Entonces, queremos revertir toda esta imagen falsa y al mismo tiempo invitar a la gente a participar, a jugar con nosotros, a pensar, a proponer, para lograr realmente que este país sea justo para todos, que sea libre y que haya una verdadera democracia y que sobre todo las cosas que hayan, se hagan en beneficio de la mayoría, porque ahorita tenemos un sistema que, bien lo ha dicho hasta el cansancio López Obrador, beneficia a una minoría, además es una minoría inmoral, rapaz, ambiciosa y que siente un gran desprecio por el resto de nosotros, ¿no? Si tomamos en cuenta que hay 80 millones de pobres, pues muchos de nosotros somos pobres aunque no nos demos cuenta. Así es. Tenemos que concientizarnos y darnos cuenta de que somos pobres porque no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a salud. Algunos que vivimos por ahí sabemos que si nos enfermamos, pues nos morimos porque no tenemos ni qué. Y abolir esta cultura del dinero, ¿no? Que necesitamos dinero. No es cierto que necesitemos dinero, necesitamos un techo, necesitamos salud, necesitamos cultura, pero el dinero no sirve para nada, ¿no? Más que para conseguir estas cosas, y lo ideal sería que todo el mundo tuviera esas cosas cubiertas. Y bueno, dinero fuera para nada, ¿no? Así es. Y pues ahora es una gran labor con la Comisión de Difusión, estamos diseñando toda esta campaña. Queremos tomar varios frentes, queremos, sí, obviamente, informar a nuestra gente, pero pues nosotros ahora sí que ustedes están más informados que yo, más concientizados que yo, les puedo yo decir a ustedes, el chiste es que le digamos todo esto a la demás gente, porque pues también nosotros somos gente que se compadece del dolor ajeno, esta gente que no se da cuenta de su realidad, pues bien pobre, también debe estar sufriendo en esa incongruencia. Entonces, pues, estamos organizando un equipo bastante amplio, queremos también invitar a todos los medios alternativos como Radio Bemba, como Radio AMO, como todos los que hay, y ojalá pudiéramos tener a lo menos un enlace ahí, vía telefónica, para pues para poder todos ponernos en sintonía con lo que necesita el país, coger uh-huh. todas las iniciativas y todas las ideas y ponerlas al servicio de la gente en general, para que cuando logremos tener la posibilidad real de transformar este país, esa transformación sea natural, sea algo que todos sabemos que necesitamos y que deseamos y que va a ser para bien. Y entonces, pues en ese sentido estamos con Luis Mandoki, con Espijón, con Pedro Miguel, con Carlos Saltes, con Laura Esquivel, y estamos desarrollando materiales ahora sí que al revés, para desmanipular así a la gente, ¿no? Telenovelas, sí podemos hacer telenovelas, pero telenovelas que te digan algo sobre la vida y sobre cómo tratar a los demás, cómo vivir en un sistema justo, no como las que nos ponen ahorita, donde son más comerciales de la ajá. oligarquía y de admirar los que tienen dinero y que la gente bien es la gente rica. Sí, una visión de blanco y negro bastante frívola, ¿no? Sí, es muy frívola y sobre todo que nos han manipulado para pensar que ser rico está bien. Bueno, todos sabemos que en este país los que son muy ricos es porque han robado y han explotado y son delincuentes realmente. Entonces, no, ser rico, al menos en este país, luego no está tan bien. No es que todos los ricos sean malos, pero yo la verdad es que prefiero sentir rico que ser rico. Así es, una riqueza espiritual. Blanca, nada más una pregunta. Bueno, a la gente que le interese involucrarse en esta labor de difusión, ¿qué pueden hacer? Ah, bueno, de hecho vamos a necesitar la ayuda de todos porque es una campaña nacional de información y concientización. Y bueno, como sabemos que aquí no está el dinero, uh-huh. lo que sí tenemos es el recurso más importante de todos, que es nuestra gente. Así es. Tenemos a la gente buena y de buena voluntad y con autoridad moral. Entonces, pues sí vamos a querer que todos empiecen a difundir estos materiales que van a estar a disposición. Están ahorita en la página del Gobierno Legítimo, www.gobiernolegítimo.org.mx. Ahí hay un link que dice Campaña Nacional de Información y hay varias opciones para que ustedes escojan lo que más les interese difundir. Muy y bien. Ahí mismo también nos pueden mandar sus iniciativas. Si ustedes tienen un bonito slogan o una consigna padre que crean que pueda despertar las conciencias de sus vecinos, pues por favor, mándenlas, ya veremos la forma de organizarlas. Estamos haciendo canciones, tenemos un grupo de músicos, un grupo de artistas visuales, a todos los diseñadores, todos los pintores que quieran contribuir con diseños. Acuérdate que este movimiento pues surgió de la gente y en el plantón con todos los estados hubo contribuciones que realmente enriquecieron nuestra voluntad, nuestra ideología, nuestra fuerza para seguir luchando y que fueron contribuciones bellísimas, ¿no? Yo misma soy producto de esa, yo misma salí de ahí con mi hip hop y cosas que fueron muy, muy bonitas y que necesitamos recuperar toda esa parte, la parte cultural, un movimiento de transformación de del espíritu, de la conciencia, recuperar nuestra autoridad moral y nuestra dignidad. Y en ese sentido, pues, está abierto a los que quieran participar y ahí están los materiales disponibles y iremos incorporando también las propuestas de los demás y lo que más vaya saliendo para bombardear y hacer visible que habemos mucha gente buena que queremos un cambio para que todos vivamos bien. Así es, Blanca, no solamente vivir bien, no solamente vivir mejor, sino vivir bien. Te agradecemos mucho esta información, estamos pendientes para un futuro enlace, por supuesto, para seguir dando a conocer estos materiales, toda esta actividad que están realizando ustedes como comisión de difusión, y pues de nueva cuenta te mandamos un afectuoso saludo hasta allá. La distancia es larga, pero bueno, la combatividad pues nos une y nos mantiene unidos, ciertamente, Blanca. Claro, no, hombre, no saben cómo yo los admiro. admiro y aprecio y agradezco su trabajo y su dedicación, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muy bien. Por favor, en cuanto de veras vamos a organizar una reunión de medios corporativos para que todos podamos retroalimentar estas propuestas y difundirlas de la mejor manera. Muy bien, muchísimas gracias, Blanca. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes, saludos a todos de allá. Hasta luego, gracias. Muy bien, estábamos hablando con Blanca Salsas, ella es actriz y pues ella participaba en el programa La Verdad Sea Dicha, hablando sobre esta campaña de concientización. Diana. Y bien, a nuestro auditorio les avisamos que ya está aquí en cabina nuestra compañera de esta radio comunitaria, la abogada Ismene Figueroa, quien es defensora de los derechos humanos, activista social e integración del colectivo Musas. Buenos días, Ismene. Hola, muy buenos días, pues muchas gracias por este espacio que nos brindan. Para empezar esta entrevista, ¿cuál es la importancia de defender los derechos de las mujeres en nuestro país y, bueno, en América Latina y en el mundo, ¿no? Bueno, la importancia es que vemos que las mujeres están muy sesgadas en cuanto al ejercicio de sus derechos, sobre todo de sus derechos sexuales y reproductivos, porque se tiene a las mujeres como madres, como su máximo papel es siempre ser madres, y en base a esta cultura patriarcal que tenemos se utiliza simplemente a las mujeres como prácticamente en sus funciones de reproducción, y precisamente se le remite simplemente al ámbito privado. Entonces, por eso es importante luchar por la autonomía de la decisión de las mujeres, porque si controlan nuestro cuerpo, controlan nuestra vida. Eso es básicamente. Le recordamos al público que estamos aquí con la abogada Ismene Figueroa. Ella es defensora de los derechos humanos de las mujeres, activista social. Y bueno, otra pregunta, Ismene, es ¿qué acciones van a hacer ustedes a propósito de que mañana se conmemore el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe? Hay un evento a nivel nacional, pero sabemos que ustedes aquí están organizando algo. Así es, con el respaldo de GIRE, de que es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que ha sido de los principales impulsores por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, nos van a acompañar y vamos a estar mañana desde las 7 de la mañana en la Universidad de Sonora para pues conmemorar este día, recabando firmas, porque se va a presentar una demanda colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender nuestro derecho a decidir, que pues está establecido a nivel federal en nuestra Constitución. Sin embargo, toda esta escalada de reformas que se han dado en 16 estados, incluyendo nuestro estado, que fue el primero en legislar por la supuesta protección de la vida del óvulo fecundado, sin valorar nuestro derecho a decidir. Y esta demanda pues va a ser presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por GIRE, y pues estamos solicitando a las jóvenes que nos están escuchando, mujeres de 14 a 39 años, es más o menos el rango que se pone, que estén en edad reproductiva y que deseen defender su derecho sexual y reproductivo, su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pues vamos a estar en la Universidad de Sonora, más o menos alrededor de la explanada de derecho, para que si están interesados en firmar, lleven una copia de su credencial de lector y pues ahí mismo nos proporcionen su firma. Ahí vamos a tener los formatos y pues ahí los vamos a estar esperando, y que se mantengan en contacto con nosotros para que conozcan el proceso pues que va a tener esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué horario es? Pues vamos a estar ahí a partir de las 7 de la mañana. Hasta de 7 a 1 o 3 incluso, y probablemente por la tarde, pero de seguro vamos a estar de 7 a 3 de la mañana. Uh-huh. Oye, y bueno, que tú mencionas a propósito de esta escalada que se ha dejado venir en 16 estados hasta ahorita, pues, ¿no?, que han legislado en contra del derecho a decidir de las mujeres, ha generado además un aumento de mujeres procesadas, ¿no?, mujeres jóvenes procesadas, a quienes de manera, yo creo, considero yo, ilegal, han sido perseguidas judicialmente por eso. Así es, incluso se está dando el caso de que de hecho se les está acusando como homicidio en relación al parentesco y no como un aborto. Así lo están haciendo los ministerios públicos, porque estas leyes ya, por ejemplo, en el caso de Sonora, reputan como nacido al producto de la fecundación, entonces le están dando el tratamiento como si ya fuera una persona nacida, por lo tanto es un homicidio. Por eso están haciendo esto los ministerios públicos, cuando en realidad el aborto, que no debería estar penalizado, pero en varios estados tiene una penalidad máxima de 5 años, o bien las reformas que se están haciendo es que las están dando tratamiento psicológico como si las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo pues estuvieran locas, ¿no? Sobre esta penalización del aborto, ¿contra qué derechos humanos y ciudadanos, ¿no?, atenta contra la mujer? Pues esencialmente contra el derecho a la vida, porque las mujeres ponen en riesgo su vida por a practicarse abortos clandestinos. Se está hablando también de discriminación, porque esta legislación viene a perjudicar esencialmente a las mujeres pobres que no tienen dinero para irse, por ejemplo, al otro lado a practicarse un aborto seguro con personal confiable, y se está condenando a esas mujeres pobres a al azar de que vaya en riesgo su vida de si sale viva o no sale viva de un aborto. Estamos hablando también del derecho que tenemos las mujeres a los medios, a los accesos a la nueva tecnología para cuestiones de salud, y obviamente que va ligado con el derecho a la salud, que a la que todos tenemos derecho. También está ligado al derecho a la libertad de conciencia, que nadie te puede decir que debes de pensar o que esto está bien o que esto está mal, porque se está imponiendo desde la Iglesia Católica, desde los grupos conservadores, su visión sobre que el óvulo fecundado ya es vida y ya es un ser humano y lo debes de aceptar así, te guste o no te guste. Entonces son una gama de derechos humanos que se están violentando por hacer estas reformas, que además carecen de técnica jurídica, porque en el caso de Sonora, por ejemplo, habla de la fecundación del individuo. Entonces esa es una incoherencia garrafal, porque hasta ahorita no sabemos médicamente a qué se refieren con la fecundación del individuo. Y Sonora lleva el tiempo récord en aprobar ese tipo de reformas con errores por este tipo, porque la aprobaron en menos de 24 horas. El 20 de octubre la anunciaron en la Gaceta de los Diputados por la noche, y a las 9:10 de la mañana ya estaban votando para aprobar esta reforma, y se replican los ayuntamientos de Sonora, cuando los ayuntamientos de Sonora nada más dan su aprobación sin fundamentar, sin decir sus razones del por qué consideran que en su ayuntamiento es necesario aprobar esta reforma. Por lo tanto, también están violando como autoridades su facultad de que todo lo que hagan lo deben de explicar por qué, en base a qué ley se van a pegar y por qué motivos es necesario en su ayuntamiento. Toda esta serie de irregularidades que se dio en el proceso se está dando en todos estos estados, en los 16 estados, pero en Sonora nos volamos la barda. Esa es una vergüenza para nosotros. Ismena, buenos días. Abogada, bueno, van alrededor de 15, 16 estados ya que han aprobado este tipo de reformas a las constituciones locales. ¿Hay algún, vienen más entidades próximamente? ¿Tiene usted alguna noticia de qué otras entidades se vienen con este tipo también de reformas? Pues ahorita no tengo el dato exacto en qué otros estados se haya propuesto como iniciativas, pero pues la derecha, el grupo de conservadoras está fuerte y seguramente no se va a conformar con 16 estados, aunque ya tienen la mayoría de los estados, que quizá eso era lo que buscaban, y que hay que mantener alerta a todas las personas, ¿no?, a las mujeres, pero también a los hombres, que estén conscientes de esta violación de derechos humanos hacia las mujeres. Porque al tener la mayoría de estados van a muy probablemente intentar cambiar la Constitución Federal y necesitan del Congreso de la Unión 3/4 partes de los diputados para hacer un cambio en la Constitución contra el derecho a decidir de las mujeres. Hay que estar muy alerta por eso, porque no debemos de permitirlo. Además, violaría varios principios de tratados internacionales que dice la no regresión en los derechos humanos. Es decir, si ya le otorgaste un derecho a una persona, no se lo puedes quitar. Uh-huh. Entonces, esperemos que eso no suceda, pero igual hay que estar conscientes de que pues está latente y que tenemos que informarnos y defender este derecho. No, pues eso sucederá precisamente con gente como ustedes que está enarbolando y encabezando este tipo de acciones, y con el apoyo de todos nosotros, por supuesto, de todas nosotras. Abogada, ¿algo más que quiera agregar? Sí, claro que sí. Nos unimos a la protesta nacional que hay contra la designación de Arturo Chávez en la Procuración de Justicia, porque es una burla hacia los derechos de las mujeres, ya que él fue procurador en el estado de Chihuahua y en su periodo fue el mayor número de feminicidios que quedaron impunes. Y también aquí a nivel estatal también nos inconformamos con la ratificación de Abel Murrieta, porque en el mismo sentido se da que no está respetando los derechos humanos de las mujeres, minimiza los casos de feminicidio acá en Sonora, al igual que lo hizo el gobernador Eduardo Burs Castell. Entonces no comprendemos por qué el sentido de la ratificación de Abel Murrieta en el nuevo gobierno de Guillermo Padres, y se supone que va a entrar haciendo cambios, ¿no? Entonces esperamos esta congruencia con el respeto a los derechos humanos de las mujeres y exigimos que cambien a estas personas de estos puestos. Muy bien, muchísimas gracias a la abogada Ismene Figueroa, que como decimos, ella es defensora de los derechos humanos de las mujeres, ella es activista social e integrante del colectivo Musas. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues en la línea nos acompaña, antes de continuar en el programa, ya casi finalizando, nos acompaña Esther Suárez Cano. Ella es una de las activistas más comprometidas de México en la defensa de los derechos de las mujeres, a propósito de lo que mencionaba la abogada Ismene, de este tema tan sentido y tan molesto para muchísimas mujeres, sobre todo de Juárez, que les molestó tanto y que nos ha molestado tanto a la sociedad de México con la elección, ratificación del señor Chávez al frente de la PGR. Esther Suárez ha recibido varios reconocimientos por esta labor en defensa de las mujeres y ha sido fundadora y directora de Casa Amiga en Ciudad Juárez, que apoya a mujeres violentadas familiar y sexualmente. Muy buenos días, Esther, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas y poder saludar a tu público. Mi nombre es Esther Chávez. Ajá, muy bien, Esther, pues es a propósito de esta ratificación de Arturo Chávez al frente de la PGR a nivel nacional. Tú estuviste al frente de muchos feminicidios y muchas causas de mujeres en Juárez, y de ahí principalmente salieron las protestas y las inconformidades en contra de cuando se anunció el nombre de esa persona al frente de la PGR. Así es, mira, en 1993 empezamos a registrar los crímenes de mujeres en esta ciudad, que eran muy constantes y muy dolorosos, porque es, bueno, una vida siempre humana, siempre es importante. Uh-huh. Aquí se trataba de mujeres muy jovencitas, estudiantes de escuela, y muchas de ellas otras empleadas de comercio, de maquila, que morían semana a semana y no veíamos que se hiciera ninguna investigación seria. En ese año empezamos a hablar con el licenciado Arturo Chávez, que estaba como procurador del Estado en el gobierno de Francisco Barrios, el primer panista que ocupó un puesto de este nivel en la República Mexicana. Y nos dio mucha indignación y mucha frustración que no le diera la importancia que tiene. Porque tal parece que los asuntos de mujeres para muchos hombres no son importantes. Y esto pues nos llevó a tener varias discusiones con él, ya cuando terminó el sexenio del señor Arturo Chávez. Uh-huh. Bueno, él se va a otros quehaceres, y cuál es nuestra sorpresa cuando el presidente de la República, el señor Calderón, lo denomina para ocupar la Procuraduría Federal. ¿Qué sentimiento, Esther, te causó después de todas estas malas experiencias que se haya mencionado el nombre de esta persona y ahora la ratificación de él al frente de la PGR? Bueno, pues un cúmulo de emociones te sobrecogen, una porque el dolor de las madres vuelve a abrirse. Uh-huh. Las madres no pueden cerrar su duelo mientras no se detenga a los asesinos de sus hijas, ¿verdad? En primer lugar. Segundo, la poca importancia que le dan a los problemas de la mujer, porque nosotros recalcamos siempre que esto se trataba de un feminicidio, o sea, de la muerte de mujeres única y exclusivamente por el hecho de serlo. Uh-huh. Frustración, enojo, indignación, tantos sentimientos tan encontrados, porque bueno, ver sufrir a las madres y abrir ese dolor otra vez con el nombramiento del señor Arturo Chávez, pues nos parece indignante, porque se abre esa herida que no había cerrado definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y nos da indignación. Yo no he hablado ahorita en estos momentos con ninguna de las madres de esto, que es por mi enfermedad, pero sí puedo imaginarme el dolor que sienten, la rabia que sienten al ver que va a ocupar un puesto tan importante y que va a pasar más de lo mismo, ¿no? Él reconoció a la prensa local que efectivamente había habido omisiones, negligencias y errores, y que los iba a subsanar. Pero si se llevaron esas omisiones y esos errores en una entidad pues muy grande como es Chihuahua el Estado, pero no se puede comparar con una obligación a nivel federal, ¿no? Entonces tenemos nuestras dudas de que pueda cumplirla. Estaremos muy atentas a tratar de obligarlo a que cumpla con ella, ¿no? Así es. Esther, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Es muy importante para nuestro programa tener una persona tan importante y tan reconocida en la defensa de las mujeres y de los derechos de las mujeres en México. Muchísimas gracias, el honor ha sido para mí y para tu público. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, Esther, hasta luego. Bueno, tenemos unos saludos y unos agradecimientos. Así es, Judith. Nos habló el señor Tadei, que nos manda a saludar y felicitaciones al programa. Así también María Carmen Kisi, que nos felicita y escucha siempre este programa y nos recomienda la canción Lecciones de Urbanidad de Serrat, que, bueno, será programada el próximo domingo. Muy bien, le recordamos que este martes a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad por la calle Matamoros, pues se va a realizar esta protesta en concordancia con el resto de la nación, de los demás estados, por las altas tarifas de luz. Por favor, vayan, asistan, no se pierdan este evento, va a estar muy bueno. Y bueno, queremos agradecer en la emisión de hoy a quienes nos sintonizaron en este programa, semana a semana, a Radio Bemba FM, por supuesto, por el espacio. Y bueno, les agradecemos su atención, nos vemos el próximo domingo. Estuvo con ustedes Eric Moncada, mi compañera Diana Munguía y Judith Armenta. Los esperamos y muchas gracias por su atención. Sí, rápido, nos acaban de llamar también Martín Vela para felicitar el programa y saludar en especial a nuestra compañera Rosy Rodríguez y a la productora de este domingo, a Judith Armenta. Y bueno, nos despedimos, vamos a irnos con la canción. ¿También de Serrat? También de Serrat, La Macarra de la Moral. Sí, y con letra de Benedetti. Con letra de Benedetti. Nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Radio Bemba